Oye, escúchame. ¿Tú quieres echar un buen polvo que nunca vas a olvidar? ¡Claro que sí! ¡Estoy más salido que el pitarro de un botijo! ¡Lali! ¡Baja para abajo! ¡Que te he encontrado un buen cliente! ¡No dices! ¡Lo digo! ¡A lo que tú y a tu suegra! ¡No dices! ¡Lo digo! ¡Lo que tú y a tu suegra! ¡En la esquina de mi agua bien vestida y maquillada! ¡No tenía pantalones, pero eso no importaba! ¡No quedará peñado! ¡A su suegra! ¡A su suegra! ¡A su suegra! ¡A su suegra! ¡A su suegra!